¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de todo lo que tenga que ver con las estrellas, los planetas. El programa más serio de la radio mundial sobre ciencia. No encontrarás ninguno igual. Saludos de Alfonso Saborido desde el interior de nuestro calefactor, porque esto es lo que es hoy el estudio. Y saludamos a los compañeros que hoy están con nosotros en la mesa. Tenemos, y abro micrófono, a David Chacón, Agustín Almoril, Manuel Jiménez del Barco, don Miguel Soto, José Luis Espí, Luis Misoto y Joaquín Barroso, que está ahí detrás de la pared. Y al chico. Buenas noches. Un momento, si no tenéis micrófono. Por un momento pensé que os habíais quedado sin habla con la marcha. ¿Eh? Porque impone, ¿eh? Esta marcha sí que no la pita nadie, ¿eh? Esta no. ¿Eh? A ver quién tiene narices. A ver quién tiene narices. De pitar la marcha imperial. Lo contamos sin entrar en temas políticos porque no, claro. Por WhatsApp no llegó un dibujito. Por WhatsApp no. ¿Cómo se llama ese personaje de la Guerra de las Galaxias? ¿Quién? El tío este. ¿Darth Vader? No, Darth Vader. No, el otro es el emperador. El emperador. Pero viene del Palpatine. Sirius, Lord Sirius, ¿no? Lord Sirius, pero originalmente era el senador Palpatine. Que da miedo. En el lado luminoso era Palpatine y después ya. En el lado oscuro, Lord Sirius. Porque eran lores, todos los malos eran lores. Bueno, pues yo voy a preparar nuestro aparato telefónico porque posiblemente tengamos una llamada. Sí, en vez de enchufando ahí el tema. ¿Y quién se atreve ahora mismo, ya que hemos puesto la banda sonora de la marcha imperial? No hable bajito, que eso que estoy hablando. ¿Qué os estáis diciendo? No, hay previsto una entrevista quizá, ¿no? Telefónica. Es que yo os preguntaba que quién tenía las preguntas. Ah, tened en cuenta que tenemos oyentes muy curiosos. Por eso. Que es mucho tiempo, sobre todo en Alemania, que son capaces de descargarse el programa, coger ese trocito y con el Audio City... Ampliarlo y saber qué es lo que se está diciendo por los bajini, ¿no? Estábamos hablando de la Guerra de las Galaxias. Os voy a cambiar el orden del producto, que da el mismo resultado. Sí. ¿No? Vamos a poner la marcha esta. Porque tenemos un fin de semana galáctico en Jerez. ¿Quién se atreve a dar la información? Sé que os he cogido de improviso. ¿Quién se atreve? Mira, A ver, lo primero, arrastramos los micrófonos y empezamos bien. Venga. Que este fin de semana, o sea, mañana y el sábado, el viernes y el sábado va a haber una representación de cosas de Star Wars, maquetas, Skeletri, vainas, muchas cosas muy interesantes, como yo dije, el viernes y el sábado, que va a haber sobre por la avenida del Hipercore, por las naves de allí, de esa zona. La hora no la sé exactamente, pero creo que empieza por la mañana, a las 5 de la tarde. Yo voy a buscar por aquí a ver si tengo una nota de prensa que nos ha enviado, a ver si la encuentro. Tú sigue hablando. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que os gusta, no? ¿O no os gusta? Sí. Aquí estaban diciendo que... Hombre, claro. Vamos. Que nos gusta. Yo tengo aquí delante lo que mandó Agustín esta tarde, pero ¿horarios han puesto también o no? Sí, sí, está puesto por ahí. Creo que empieza a las 5 de la tarde en Naviarco, ¿no? La nave de... No, Naviarco no. Es el polígono industrial que está justo en la entrada de mercancías de Proxinave. Proxinave. Está junto a la entrada de mercancías del Corte Inglés. Bueno, pues yo tengo aquí... Dime. Es algo que se llama Motorland, que es un centro de maqueta y demás. Motorland. Muy bien, pues tenemos aquí el viernes zona de juego de Star Wars, zona de consolas, Scalestri y Retorno del Jedi, concurso de cosplay, zona JBO Works, talleres y exposiciones, todo eso es durante el viernes. Y el sábado tenemos regional de X-Wing Andalucía 2015, zona de juego de Star Wars, zona de consola otra vez, consolas de Retorno del Jedi, concurso de cosplay y otra vez talleres y exposiciones. Es decir, que tenemos los dos días a tope de cosas. Quien le guste el tema de Star Trek, hay maquetas, hay concursos. Cosplay, no, de Star Wars. Recuerdo, cosplay son disfraces. O sea, habrá gente disfrazada por todos los lados. ¿Vale? Ambientada. Yo tenía preparado uno de Chewbacca, pero es que da mucho calor ahora. Voy a dejarlo para... Bueno, aquí encontraba la nota de prensa, pero... Ahora no tengo internet. Vamos a ver. Esto es luchar contra los elementos. Yo lo que sí creo que el local, por el conocimiento que tengo de aquellos locales, muy grande no es. Ah, sí, mira, en contra del horario, para que le interese. El viernes es de 5 a 10, el sábado de 10 a 10. Es decir, el sábado está todo el día, mañana y tarde. Pero el viernes solo por la tarde de 5 a 10. En contra aquí, el horario estaba en la parte de arriba. Pues nada, todos los fans de Star Wars y de todas sus galaxias y todos sus mundos, pues echaremos un ratito. El año pasado hubo una cosa mucho más pequeña, porque era... ¿Qué es lo que fue? Me acuerdo, en el hotel... Guadalete. Que eran cosas de coleccionismo. Era un maratón. Era cosas de coleccionismo. De las monjitas para recoger comida. No. Y coincidía. No, era eso. Y presentaban el tema del coleccionismo. Y venían de todas partes de España. Ah, bueno, era tema coleccionismo de todas las clases. Pero había dentro. Había un stand dedicado a Star Wars. Y esta vez, por eso, es digamos monográfico. Star Wars. Es el comedor, uno de los comedores que hay de las monjitas. No sabía que era eso. Sí, lo organizaban ellos, pero en conjunción con la asociación de coleccionistas o no sé qué. Y eran monedas, como tú dices. Sí, de todas clases de cosas. Objetos raros. Juguetes de todos tipos. Y de Star Wars había un stand de alguien de Sevilla. Bueno, pues ya he conseguido pelearme con el móvil. Y Juventud, o sea, la delegación de Juventud colabora este fin de semana con el Star Wars Weekend. Escuchadme, que el ayuntamiento colabora con el Star Wars Weekend. Eso que se escucha de fondo, cierrenme la puerta porque se han puesto a bailar la... Claro, porque se han puesto a bailar en el patio, entonces oye demasiado. Pues vamos a tener que hablar con la vecina porque esto va a ser entre nosotros con la Star Wars. Entre todo cerrado y sin aire, aquí podemos fallecer varios. Aquí. El campeonato regional de X-Wing o décimo Wing, no sé de qué será. X-Wing. Y las actividades paralelas se desarrollarán el viernes y sábado en Motorland. ¿Motorland qué es? Eso es lo que habéis dicho, Joaquín. El parque de aquel lado. Me voy a abreviar la publicidad política, La cita organizada por Players vs. Players será el viernes 5 desde las 15 horas a las 22 y el sábado 6 desde las 10 hasta las 22. El parque de ocio Motorland, donde se desarrollará de forma paralela un amplio abanico de actividades lúdicas relacionadas con el universo de Star Wars. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. La gran mayoría de estas actividades se han desarrollado en la Sala Paul. Y dice la política que la saga Star Wars sigue viva y ha sido y es fuente de inspiración de mucha gente. ¿En la Sala Paul, perdona? Sí, ahí se han hecho actividades. Pues, no, pero no ahora, pero no, claro, otras veces. Sí, otra vez. Y sigue viva y ha sido y es fuente de inspiración de muchas generaciones, de todos los niveles cinematográficamente hablando. ¿Eh? Y Alberto Olmedo, que será uno de los responsables del evento, ha explicado que el X-Wing es un juego de mesa que propone un combate espacial táctico ambientado en el universo de Star Wars entre dos bandos que se juega en un tablero de 90 por 90 y cuya partida suele durar una hora. ¡Es una trampa! Me agarré, hombre. El encuentro que es que un programa serio, hemos dicho, el programa serio de astronomía del mundo. El encuentro que se celebra... ¿A ti se te escapan esas cosas en clase? No, no. A mí, claro, continuamente. Es una buena... No, esta frase tenías que haberla escuchado con, al mirarme con una cabeza de calamar gigante. Queda mucho mejor, pero bueno. Espérate que voy a poner el móvil de lado porque se me corta por un lado. Vamos a ver, bla, bla, bla, bla. De esta forma, el Star Wars Weekend contará con una zona destinada para demostraciones con todos los juegos actuales del universo Star Wars para acercar a los visitantes todas las opciones de juego que hay y que hay que aprender. Este es el caso de Star Wars Asalto Imperial, Star Wars Armada, Star Wars LCG, no sé lo que será, o Star Wars Al Filo del Imperio. Oye, deberían hacer un juego de esto, Eurovisión, estaría divertido, ¿eh? Luego dice, el programa también incluye un circuito de escalestri de 40 metros con 6 carriles con carrera de motos Jet, el retorno del Jedi. Porque yo digo Jedi, no digo Jedi, como ustedes. Para poner a prueba la habilidad de los asistentes. Asimismo, se va a montar un cosplay para un concurso de atuendos. Los jóvenes interesados en recabar más información. ¿Cómo que los jóvenes interesados? ¿Será hay que decir los jóvenes y jóvenes? Jóvenes, está mal. No, me refiero a las personas, ¿no? Porque aquí, ¿cuándo uno deja de ser joven? Cuando deja de gustarle Star Trek. Y Star Wars. Pues está... Total. Siempre. Depende de la mentalidad de uno. Alemán y dice Star Trek en vez de Star Wars. Es verdad. Eso. Joven se de siempre. El tema es la mentalidad. ¿Yo por qué no me voy a poder apuntar a eso? Vamos, la monto yo allí. De eso aquí hay gente que se va a apuntar, o sea que te puedes unir. Y aquí jóvenes hay... ¿Todo? Bueno, Luis Mí, el que... El único es más mayor. El chico, este es el niño. El único es más mayor, el los jóvenes interesados en recabar más información pueden hacerlo en la página http://www.starwarsjerez.com. Oye, mira, ¿Star Wars Jerez? Suena bien, starwarsjerez.com. Está bien, dominio, ¿eh? Chulo. Y nada, pues encantados de la vida, ¿no? Pues claro. Mañana estaremos, vamos, no sé si más, después hablaremos, pero habrá que quedar, así una David Chacón, o algo, ¿no? David Chacón, si tú tuvieras que disfrazar, o bueno, mejor dicho, ¿qué personaje te gustaría ser de... Yoda. Lo he dicho del tirón. Soy Yoda, ¿no? ¿Te disfrazarías de Yoda? Sí, claro, por supuesto. No eres capaz. Sí. Oye, podemos hacer un día mañana. Mañana lo vamos a ver, mañana lo vamos mañana, a ver. Mañana. Bueno, no, pero algún día podíamos organizar, imaginaros, una conferencia de arte. O ya va el hat, ¿no? Aprovecho que estoy rellenito. No, pero. Aprovecho que estoy rellenito, ¿no? Ya, casi lo tiene. Ya va el hat, ya va el hat. Ese es el del desierto, ¿no? El que se estaba allí comiendo. O sea, que. A mí me gustaría ser el senador ese de la Orea. El pato ese, me gusta. Jar Jar. ¿Cómo hablaba? Jar Jar Binks. ¿Pero cómo hablaba? Misa Tusa. Que os imagináis que convocamos, yo qué sé, hacemos una conferencia de astronomía, que siempre la podemos organizar, ¿no? Cuestión de buscar un local y tal. Y sobre algún tema pues candente, ¿no? Por ejemplo, una conferencia sobre la New Horizon y los nuevos descubrimientos sobre Plutón, ¿vale? Eso se vende un montón, lo digo, ¿sí? Lo repartimos, la gente va allí y cuando aparecen los conferenciantes aparecemos disfrazados de Star Wars. De Star Wars. Imaginad que se puede montar, ¿eh? Pues una idea que lanzo, ¿eh? Bueno, ¿se han quitado las niñas bailando flamenco del patio? Yo abriría un poquito, todavía. Si no hay flamenco aquí al lado. Sí, sí. Porque es que vamos. ¿Están todavía? No, las de afuera no, pero las de afuera no. Si no están las de afuera, es que, porque. Las que es más que se oía son las que estaban en el patio. Un servidor, vamos a morir. Bueno, pues vista que la llamada no se recibe, Bueno, pues empiezo yo comentando la revista del mes, que está calentita, acaba de salir. La revista del bien, mes. Bien, pues la revista del mes de junio, revista Astronomía, como comentó cada principio de mes. Eso, que no es el Vanity Fair ni nada. No, la revista Astronomía. Bueno. Bien, pues empezamos con la astronomía local. Primero viene la noticia, después la astronomía local. Vienen tres noticias muy muy interesantes para los próximos días, para los próximos meses. La primera es las terceras jornadas de astrofísica, que bajo el título de Las Estrellas, los próximos días 4 y 5 de julio lleva a cabo estas jornadas el Grupo Astronómico Portuense y el Astronáutico de Rota, en el Parque Metropolitano de las Marismas y los Turuños del Pinal de la Algaida. ¿Vale? Vienen aquí los conferenciantes. Hay un error, yo lo voy a subsanar inmediatamente, que los conferenciantes son Francisco Violat, Ángel Berihuete, Artemio Herrero, Miguel Vallejo y Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Es el último, lo he dicho entero, pero como no viene, ¿ese quién es? No se han dignado a ponerlo, pues yo lo digo entero. Ah, suena el nombre. Bien, pues esas son las jornadas de astrofísica, que iremos aquí al lado, en el puerto, a los Toruños, como otros años, y sobre todo pues la conferencia de nuestro compañero Lito. Después está el Congreso PROAM de Astronomía y Astrofísica, que son los días 12, 13 y 14. En Alcalá la Real, Jaén, ¿vale? Y es la segunda vez que se celebran, y está muy bien porque es todo como los profesionales y los aficionados colaboran para un mismo fin, que es la astronomía, ¿vale? Y tenemos destacamento aquí, que van a ir, si no recuerdo mal, Agustín y Lito, ¿vais a ir los dos? Sí. Muy bien, en principio. Y después tenemos los encuentros para la enseñanza de la astronomía, que organiza la Asociación para la Enseñanza de Astronomía, APEA, cuyo objetivo es, pues eso, promover la enseñanza de esta bonita ciencia en todos los currículums y en todo lo... yo estuve una vez, un año hace mucho tiempo, cuando se celebró en Granada, aprovechando que se celebra en Granada, ¿vale? Esta vez es en A Coruña, entre los 1 y 3 de julio, ¿vale? Pues tres eventos astronómicos interesantes, ¿vale? Uno de ellos nos pilla aquí muy, muy de cerca. Venga, pero aparte de las noticias, el primer gran artículo que viene es uno que hará las delicias de nuestro querido presidente, porque es Galaxias activas alimentando al monstruo. ¿Qué ocurre cuando el agujero negro en el centro de una galaxia despierta de su letargo? Un artículo realmente muy interesante. Yo ya lo he estado leyendo de lo primerito porque está muy, muy bien, muy bien. Bien, pues la siguiente es un poquito más a lo mío, ¿no? A lo que me gusta a mí, que es la limitación de la instrumentación, ¿vale? La limitación de la instrumentación. ¿Cómo se calcula y cómo se puede saber cuál es el límite teórico de un telescopio según su apertura y cuál es el límite real debido a todos los defectos y todas las cosas atmosféricas que nos encontramos? Un interesante artículo también. La expedición Xelios 2015, que era una expedición que se hizo para... los Xelios se organizan para ver los eclipses. Esta vez se llama la crónica de un eclipse eclipsado, porque vieron bien poquito. Después tenemos la guía de la noche, que viene sobre el reino de las nebulosas. Ahora empieza el veranito, empezamos Sagitario, empezamos la zona de muchas nebulosas. Más cositas que vienen, bueno, las efemérides, los planetas menores, cometas y meteoros en junio. Polvo de estrellas, que es la sección de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, ¿vale? Que se titula Nova Sagittari 2015 número 2. Y el subtítulo, lo demás, bueno, hay que comprar la revista y leerlo, ¿no? Nada más que leo el título. La aparición de una nova brillante anima mucho el panorama del observador de supernova, acostumbrado habitualmente a seguir objetos muy débiles. Pues bien, ahora tenemos uno de estos objetos a tiro, aunque por desgracia no reúne unas mejores condiciones de observación. Por lo visto está en Sagitario, y en el mes de abril y mayo, que es cuando se veía bastante bien, estaba muy bajita, muy bajita. Él dice que desde su propio observatorio, las mismas paredes del observatorio, de su cúpula, pues le impedían ver tan bajito, en fin, que no la podía estudiar. Pero, en fin, los del hemisferio sur han tenido más suerte en este. Después viene el naranja y negro, que era astronomía desde la ciudad, que se llama el gran globular, ¿vale? Un artículo sobre M13, como todos habéis podido adivinar. Bien, pues nada, poco más, algunos artículos interesantes acerca del origen de la vida. Y para terminar, aparte de la sección fotográfica, que siempre nos gusta mucho, sobre todo a mí, En el banco de pruebas vienen prismáticos gigantes, ¿vale? Una prueba sobre prismáticos gigantes de la marca TS Optics, ¿vale? Vienen varios de ellos, de los más grandes, ¿vale? De 70, de 88, de 100, de 110 y 150 de milímetros de apertura. O sea, gigante, gigante. Bien, pues hasta aquí pues la revista de este mes, que viene, como os digo, muy interesante. No he dicho todo lo que viene, pero lo más importante sí. Que se compren las revistas. ¿Qué? Que se compren las revistas. Claro, por eso yo le digo un poquito lo que hay, porque me parece muy interesante promocionar que la única revista y más leída que hay en nuestro idioma, pues se promocione. ¿Qué, además, qué diferencia encontráis ustedes que leéis las revistas? Escuchamos de fondo Las Palmas. Sí, otra vez. Estamos en Jerez de la Frontera y sabéis que es vital el aprender a bailar por bulería, aunque los que estáis de sois de fuera no podréis entenderlo nunca. Pero hay que ser de aquí, hay que ser de aquí. Se aprende y se estudia flamenco por la tarde. ¿Eh? En vez de estudiar mecanografía o estudiar informática, pues estudiamos bulería. De hecho, si queréis os podéis apuntar alguno. Ya cerramos la puerta otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacer? Pasaremos un ratito de calor. O podemos echar un poco de aceite ahí en el suelo para que repartiene un poco, ¿no? Bueno, lo siguiente. Os preguntaba, ¿qué os gusta más, a Tribuna Astronomía o el Sky and Telescope? Sé que son en distintos idiomas, pero ¿qué aporta una que no aporta la otra? Quitando el idioma. Bueno, pues quitando el idioma, yo las lo suelo ver casi siempre las dos, ¿vale? Lito también es de Sky and Telescope de hace muchísimos años, ¿verdad, Lito? Sí. Y son dos puntos de vista, ¿no? Dicen que la revista por excelencia a nivel mundial es el Sky, ¿no? El Telescope. Y la verdad es que sí, que tiene una calidad de artículos, de fotos, de toda la gente que participa. Pero yo veo que de un tiempo a esta parte, el antiguo Tribuna, que ahora se llama Astronomía, está tomando también unos derroteros muy buenos, muy buenos. Llevan muchísimo tiempo divulgando astronomía y lo cogió una nueva empresa, ¿vale? Y lo han vuelto a lanzar y yo creo que ha ganado bastante en calidad. En calidad y en sobre todo la distribución. Yo lo que más me quejaba del Tribuna siempre, cuando compraba yo Tribuna desde hace mucho tiempo, era la distribución. Yo estaba harto de comprar el Tribuna de Astronomía el día 10 del mes, el día 8 del mes. Lleva al kiosco, no, todavía no ha venido. Claro, si tú lo compras el día 10 del mes, las cosas que han pasado los 10 primeros días te las has perdido, ¿no? ¿Vale? Y a eso sí lo tenía siempre fijo el Sky. El Sky, el día 20, pero del mes anterior, ya te está llegando. ¿Eso no? Está sonando de fondo, ¿sí?, una canción de Bagles, que a mí me encanta, y es de vuestra época, Video Kyle de Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Y es que al igual que el vídeo no mató a la estrella de la radio, para nada, como decían, la televisión se iba a cargar la radio. Lo pongo porque internet no se ha cargado a las revistas. Algunas sí, pero no ha podido con estas dos. Y mira que hay webs de astronomía, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿por qué creéis que sigue? ¿Que la gente le gusta el papel todavía o qué? Yo creo que sí. Yo creo que lo es más cercano, ¿no? Yo creo que sí. Yo por lo menos con la revista lo veo más... Acércate al micrófono. Más cercano, cuando tú coges la revista, lees en ese momento, más cercano que estás viendo en una pantalla, lo ves más frío en la pantalla que en el papel que tienes delante. Hay un atractivo, una parte de la astronomía gorda, que es la astrofotografía. Y la astrofotografía en papel todavía tiene su atractivo. O sea, tú puedes hacer zoom en una pantalla y ver un JPG estupendo, pero el tener a página completa una buena foto tira todavía, ¿eh? Yo creo que mucho del tiraje, ¿no? Bueno, y el tenerla en la mano, ojearla, poder ir para atrás y para adelante con mucha facilidad. Y además, o sea, tiene su ventaja, la podéis leer en la playa, por ejemplo. Uh-huh. Aunque sí, no lo podía hacer. Yo creo que el formato mensual, un libro, formato mensual o diario o lo que sea, nos llega más que navegar por internet de forma dispersa, claro, porque sí, puntualmente ves algo importante, pero no ves el poco caótico, ¿verdad? El contenido completo de un periodo corto, es decir, de un mes, ¿no? Efectivamente, tú puedes pillar una noticia fresca en internet, es decir, del titular, pero un artículo hecho con presentación, nudo, problema, desenlace, conclusiones, Eso no lo ves. Además, en un artículo, además cuando... es más difícil. Lo puedes ver también en internet, pero ya se lo tiene que currar el autor, haberlo estudiado el artículo cronológicamente, haber analizado, y eso lo tienes en el artículo, en papel. Y eso, y además cuando lo explican, como es de manera divulgativa, me parece que hacen muy buen trabajo ambas revistas, de los esquemitas, los dibujitos explicativos, las flechitas, las gráficas, todo lo que rodea al artículo. Creo que está muy bien para que tú lo entiendas, para que cualquiera lo pueda. De hecho, es curioso que aparte del papel lo puedes leer en PDF, pero sí, no está en formato web, está en formato PDF, es decir, en formato libro, ¿no? Libro, en formato, sí, resumen de un mes o de lo que sea. Bueno, pues mezclamos lo que estamos hablando con la siguiente sección, que la voy a decir yo ahora, no una sección, una nota. Hoy estamos a 4 de junio de 2015, por gentileza del Foro Misterio de la Ciencia, que nos acaba de retuitear, que acabo yo de poner, que estamos en directo. Aunque parezca mentira, soy capaz de llevar dos tweets, el mío y el de un punto azul. Me he organizado y sabéis que tenemos el tweet ya funcionando, el Twitter nuestro, que es un punto azul, es en mayúscula, un punto, porque ese, el otro, ¿no?, está cogido, no tiene nada que ver con el genuino que somos nosotros, hablando de otra cosa, no tiene nada que ver. También podríamos haber mirado el que se puso el tuit de que había un programa, pero también podríamos haber sido nosotros más listos y habernos adelantado. Pero bueno, un punto azul es nuestro tuit. También tenemos funcionando ya nuestra web, porque no es un blog, es más bien una web estática. Bueno, estática, pero actualizándose automáticamente para que no nos coja tiempo, porque no disponemos de nosotros muchísimo tiempo para hacer cosas. Las biografías, ¿cómo van? ¿Ya están ellas? A eso voy, mira. En unpuntoazul.com, que es nuestra web de la radio, pues tenemos varios feeds. Los feeds son suscripciones. Por ejemplo, tenéis un botoncito arriba a la derecha donde escuchar el programa en directo ahora mismo. Es muy cómodo, se da ahí. Luego, las últimas noticias del blog de Magallanes van saliendo, los últimos artículos. Tenemos también enlaces precisamente al Sky and Telescope. Todas las noticias que Sky and Telescope va publicando, pues van saliendo sus enlaces. Y tenemos pues también los tweets nuestros, los tweets que seguimos, que ya iremos hablando de vez en cuando de algunos tuiteros que la verdad que aportan un montón de información. También estamos siguiendo las noticias que engendran tanto la Estación Espacial Internacional como la Agencia Espacial Europea, como la NASA y como la Agencia Espacial Rusa. Estoy intentando buscar la japonesa y la... Entonces, ¿andará? O sea que el que entre en nuestra página, si no se actualiza con los temas de astronomía, es porque no quiere. Luego, sabéis mi afición a la webcam, científica, no os habéis mal pensado. Y podéis ver todas las cámaras del Observatorio de Galar Alto, que son nuestros amigos. Y entráis en unpuntoazul.com y vais a ver todo el observatorio desde arriba, desde abajo, cómo amanece, cómo llega el atardecer, si está nublado, si no está. Y luego tenemos un solo artículo que es donde lleva incrustado el reproductor de los programas, donde podéis escuchar todos los programas uno detrás de otro. Y luego lo que hemos hecho, que me ha costado un poco, la biografía de cada persona de la que estamos aquí, excepto la de Joaquín Barroso, que es un misterio. Que yo estoy intrigado ya, porque es el único que... ¿Verdad? Sí, es verdad, el único que falta. Pero una cosita que no has dicho, también para escucharlo en directo, ¿no? Para escucharlo en directo, sí, tiene también el enlace. Sí, lo he dicho, tiene el enlace. El tuyo, que estamos intentando averiguar, el enlace a tu página de Chascarrillo. Ah, también oye, está... por cierto, muchas gracias a una web, Los Ojos de Julia, que ha puesto un enlace a Chascarrillo, aconsejando la web como que se hacen los Chascarrillos en un punto azul, y ha puesto un enlace a la web de los Chascarrillos y a la web de un punto azul. Ajá, estupendo. Los Ojos de Julia. Parecen pues, unos ojos muy interesantes, pues, una web argentina. Recuérdamelo para que yo lo enlace a ellos. Venga, vale. Por cortesía. Pero yo quiero un feed de tu sitio. Vale. De que vaya siendo automático. Y eso es que Joaquín Barroso, yo creo que es que tiene que tener algo oculto en su vida, ¿no? Y no está. Yo tengo hasta curiosidad, Joaquín. Y no habla, oye, no cuenta nada. Estamos esperando, todo el mundo leyendo las biografías de todo el mundo y la de Joaquín ahí. Está ocupado. Está muy ocupado. Vale, ocupado. Bueno. Ha hablado el jefe. Cuando se libere. Ha hablado el jefe. Cuando se libere, ¿eh? Pues todo el mundo tiene su biografía. Ahora he tenido la culpa, ¿verdad? Y la verdad que son biografías curiosas. Somos unos personajes, vamos, ¿eh? Sí. Tenemos nuestra foto, nuestra... Y que nos podéis conocer mucho mejor y así decidir si seguís escuchándonos. ¿Verdad cómo nos quedamos pino de dientes? Esa frase puede bajar. Bueno, ya iremos, bueno, pues poniendo vídeos. Yo lo que sí os pido ahora también es que vayáis a ver si creamos un correíto, ¿eh?, donde poder ir mandando todas las fotos que tengamos y hacer de verdad un catálogo de fotos que se puedan ver. De todo. Vale. De recopilar todas las fotos que tenemos en nuestra historia, que seguro que cada cual en su casa tiene cientos de fotos que el otro no tiene, por lo menos, de, yo que sé, que es una cosa que no se debería perder. De distintas charlas que hemos dado y cosas de estas, ¿no? Exacto. De las excursiones a Carral Alto tengo yo 10.000. Por eso, a Carral Alto tenemos un montón. Que se crea una galería de FLIR, ¿no? Y se cuelga. Y claro, estaría muy chulo. Y nada más, unpuntoazul.com, en que entréis a visitarnos y ahí estamos. Y que nos podéis preguntar a través de Twitter lo que queráis también. Hay una pregunta que hay que responder, ¿no? Sí, empezamos por ahí. La ha mandado Joaquín esta tarde. Y va dirigida, por lo visto, para David Chacón. Aquí estoy. Vale. ¿Quién nos la manda, Miguel? La manda Miguel Ángel Martínez, de Elda, Alicante. Y que le hace una pregunta, sobre todo a David Chacón, sobre el Goliath. El telescopio de David. Telescopio Dobson. Vale. Te pregunta, ¿Little Bray lleva goto? No, es mecánico. O sea, hay que moverlo. Tiene montura azimutal, la montura azimutal que se puede subir y bajar lo que es el tubo del telescopio o ponerlo a la derecha o a la izquierda, pero manualmente, solamente manualmente. Es suave a la hora de... tiene unos engranajes muy suaves y se puede manejar muy suavemente. Con la mano mismo, ligeramente, se puede manejar. ¿No? Y pero, muy suave. Pero de motores nada, ¿no? Nada. Te pregunta también si es el modelo N406/1829. Sí. Litros. Vale. Yo sí lo estuve mirando yo. 406 milímetros, 40 centímetros de apertura. 40 centímetros, 16 pulgadas. Y 1829 de milímetros de distancia focal, ¿no? También te pregunta si es difícil hacer seguimiento con 200 o 300 aumentos. Con los objetos de cielo profundo, no, porque no se mueve, eso queda estático, ¿eh? Pero con los planetas... Se mueve bastante, ¿verdad? Se mueve bastante, pero no una cosa demasiado exagerada. Tú con la mano lo puedes ir siguiendo con tu mano, tengo, ¿no? Yo tengo unos oculares, los oculares para la hora de ponerlo en el enfocador, unos oculares estos de amplio... ¿Campo? De amplio campo, ¿no? Son 100 grados de campo aparente, ¿no? Y claro, eso para tardar mucho en salir del campo del ocular. O sea, el objeto, en el caso de los planetas, ya sea Saturno, Júpiter y todos los demás... tarda bastante en salir del campo del ocular, ¿no? Pero vamos, que aunque si saliera del campo del ocular, que sería un tiempo prudente, ¿no? Para suficiente para verlo y todo, pero suavemente, con unos toques de mano, se puede perfectamente volverlo a enfocar en el mismo, o sea, en el centro del campo, en el centro del campo de visión. Sería bueno que le dijeras también, a lo mejor, si es muy difícil de poner estación, ¿no? No. De poder mirar. No se puede poner en estación, porque al fin y al cabo... Montarlo. Montarlo desde cero... Ponerlo en estación, ya te he dicho que eso son para los computadores de la Houghton. Sí, pero quiero decirte, sí, ponerlo para mirar, digamos. Sí, eso es fácil de ponerlo. Eso de ponerlo encima de la montura. Hombre, hay que poner las barras del tubo, lo que es la parte superior de... del telescopio, o sea, eso quizás, eso sí, eso es para alinearlo un poquito, alinearlo con un colimador, alinearlo con la óptica, ponerlo todo en paralelo, con un colimador, con un láser, se puede hacer perfectamente, aunque no tiene... Vamos, yo no he visto nunca... No, eso es lo que nos ha preguntado. Y vosotros tampoco, que hemos visto por el Goliat, planetas como Júpiter y bueno, Saturno lo hemos visto menos, pero Saturno Júpiter... Saturno lo hemos visto, ¿te acuerdas de la también, última vez que...? Y se ve de un tamaño, además, con los oculares de 100, de 100 la grados la y... Con un etos de 6 milímetros de, claro, un 6 milímetros, tú lo ves que los planetas que están más, mucho más cerca se van moviendo más, pero tú con tu manita lo vas siguiendo, claro. Sí. Como no tiene motores, pero... con la habilidad que él tiene ya de manejo. Muy suave a la hora de manejar el tubo. Pero la apertura de 400 milímetros de espejo, vamos, no tiene precio. Es necesario cierta técnica para bastante, seguimiento manual. Y la búsqueda de objetos. La búsqueda de objetos también, hay que saber. El tema de no estar computerizado tiene esa desventaja, que no puedes decirle vete a tal sitio. Pero vamos, si te conoces el cielo y con cierta práctica del manejo... A mí no necesita el GoTo. No, por eso es que el hombre con el GoTo incorporado. Eso con el láser verde se le pone en el enfocador y se le dirige al cielo, a donde esté el objeto de cielo profundo. Yo como me sé todas las constelaciones y me sé todos los objetos de cielo profundo en cada constelación, pues ya no necesito el GoTo ni nada de eso, sino a ojo. Yo creo que también, no sé si he visto por ahí, que hay formas de motorizarlos. Sí, yo también. Comprándole unos kits, comprando unas cosas. Yo creo que he visto por ahí algo, pero vamos, de fábrica te viene sin ello. ¿Vale? No sé el resultado que dará esa motorización, pero... Motorizado de fábrica vienen los Orión. Sí, hay un Orión de marca Orión de 16 pulgadas que viene con sus motores. Esto no lo sigue siendo altacimutal, pero con motores. La comodidad que yo veo de montaje y de prestaciones, sobre todo con, bueno, también con oculares comprados como los tuyos después, ¿no? Eso es para visual y para disfrutar del cielo. Claro que no, yo creo que no. Yo lo dejaría manual. Totalmente. Porque es que es como se aprende y como la pera. Uh-huh. Es como se aprende y como se disfruta. Y además tiene mucho más mérito encontrar objetos de cielo profundo en el sin el GoTo, claro, muchísimo más. Es como realmente aprendes tú el cielo, como realmente aprendes todo. Claro. Nosotros hemos pasado por esa fase, ahora ya tenemos los computerizados, los ecuatoriales, tal, pero de hecho, algunos de los que tenemos computerizados, algunas veces apagamos los motores, por lo menos aquí yo, apagamos los motores y lo hacemos a mano porque te gusta volver atrás. Es decir, voy a intentar yo... Encontrar esto por mí mismo. Me da más satisfacción que el botoncito te lo pongan en el centro. Que está muy bien, ¿no? Pero... Muy bien, pues hasta aquí la pregunta. Dime, Alfonso. Perdón, que tenía el micro quitado. Que nos tuitea un tuitero de aquí de Jerez, que se llama Alicton, @ALKTON, Alicton, que ha escrito un artículo en un blog que tiene que se llama Intrínseco y Espectorante, blogspot.com. ¿Qué verían los tripulantes del Halcón Milenario al alcanzar la velocidad de la luz? ¡Cling! Os dejo la pregunta. Pues sí. Visitar vuestro... El blog. En la película sale, ¿no? Que ves la bestia que hacen de repente. Pues ya os mandaré, o lo miráis en el tweet, y una pregunta que podemos tratar para... Para siguientes programas. Ya vimos un chascarrillo parecido, ¿no? Solo que en vez de en el Halcón Milenario íbamos en una moto por la ciudad de Jerez, ¿no? Y encendíamos las luces. Ahí va. Ahí queda la pregunta. Muy bien, pues pasamos ahora, ¿no? A la cerveza. Tomamos una cervecita. Como hace calor, ¿no? Yo tomaría cervecita, ¿no? Os digo que es el último día que vamos a pasar calor porque ya... Uy, menos mal, hijo, menos mal. Esta semana vamos a poner el aire nuevo, ¿eh? Pero vamos, hoy estamos aquí pasando... Bueno, ustedes estáis pasando calor, pero el que está aquí dentro... Bueno, pues nos vamos con la sintonía de Don Miguel Soto. Escucha una música que usted me sorprende. Yo aprendo mucho con usted. ¿Dónde escucha usted esto? Es la música que yo oigo. ¿Pero cómo la descubre? ¿Cómo... Buscando. Oyendo mucha música. Oyendo mucha música. Y esta me gusta, esta no me gusta, la que me gusta. Bueno. ¿Qué música es esta? Es una música que se llama Voyage, Viaje... de Gianni, y en concreto la primera que la he escuchado ha sido en un LP que tiene grabado en El Morro. ¿Cómo en El Morro? En El Morro, en Puerto Rico, en un edificio que se llama, en un edificio, en un monumento que se llama El Morro. Pues sonaba fatal, vamos, no, la expresión. Suena, ¿no? Fatal, pero un edificio, un monumento histórico de... que en el que algo tenemos que ver, pero bueno, eso es otro día, eso no. Vale. ¿De Puerto Rico es? Él no, no. Este hombre Gianni, no. Gianni es griego. Griego de Grecia. Afincado en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Venga, pues ahí tiene usted su sintonía puesta. Muy bien. Y nos tomamos una cerveza con limón. Hoy nos tomamos una cerveza con Francis Perrin, físico nacido en París en 1901. Murió en 1992. Fue profesor de física teórica en la Sorbona y profesor invitado en la Universidad de Columbia. Profesor de física atómica en Francia y miembro de la Academia de Ciencias Francesa. Investigó sobre la fluorescencia, el movimiento browniano, la difusión de la luz, etcétera, etcétera. Y la cerveza que nos vamos a tomar es una cerveza blanca, o Weissbier, que por blanca se entiende cerveza de trigo, es lo que entendemos las personas que, digamos, bebemos mucha cerveza. Un poquito por inconsonancia con lo que este hombre más adelante dijo, vamos a ver, esta cerveza se caracteriza por estar elaborada no solo con malta de cebada, sino elaborada con una proporción muy alta de trigo. O sea, es una cerveza que lleva cebada y trigo, y lúpulo, evidentemente. Tiene un aspecto turbio y blanquecino y un ligero sabor a vainilla. Hay dos variedades básicas, la belga y la alemana. La alemana es la que vamos a tomar hoy. Su graduación es y su sabor tiende a ser suaves. Por eso se considera una cerveza óptima para las estancias más calurosas. Tanto es así que existe una variable muy popular en Alemania que se denomina Ras, que viene a ser refresco, mitad cerveza, mitad refresco de limón. ¿Os suena? ¡Oh, qué rico! Las raíces de la cerveza blanca, en concreto esta que es alemana, están en Baviera, sur de Alemania. Y la más conocida por nosotros aquí en España de este tipo de cerveza es la Paulaner. Y volviendo a nuestro invitado, a Francis Perrin, ¿este hombre qué hizo? Bueno, pues este hombre, en colaboración con Joliot Curie, estableció la posibilidad teórica de obtener energía a partir de las reacciones nucleares en cadenas. Una de sus obras destacadas fue Mecánica Cuántica Estadística. Pero fue en 1972 cuando este hombre dijo haber descubierto una cosa que dejó a muchos estupefactos. Este señor dijo en esa fecha que 2.000 millones de años antes de la aparición en la Tierra de la especie humana, la naturaleza había creado en el subsuelo de Gabón, en África, el primer reactor nuclear del mundo. Afirmó que este reactor se formó al entrar en contacto un depósito de minerales ricos en uranio con las aguas subterráneas que moderaron la expulsión de neutrones del uranio de modo que podían reaccionar con otros átomos y dividirlos. El calor generado hizo que se evaporase el agua y esto ralentizase a su vez la reacción en cadena. Así, el entorno se enfriaba, el agua volvía a acumularse y el proceso se repetía. Se calcula que este reactor, llamémosle prehistórico, estuvo activo centenares de miles de años, dando como resultado los diversos isótopos habituales tras este tipo de reacciones. Estos isótopos han servido para que, tras detectarlos en esa zona de África, los científicos llegasen a esa conclusión. Aparte de este reactor natural de Gabón, hasta hoy en día no se han encontrado vestigios de ningún otro. Y la cerveza se nos acabó, te lo dejamos como siempre la tapita. Hoy una frase del célebre Albert Einstein, que dijo: el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Estoy riendo, está muy bien, muy buena, ¿eh? Pero he visto que ha llevado usted los consejos de su hijo Alberto a la perfección. No, señor, los de usted. Mi hijo Alberto está estudiando almacén y puñetero gaso. Bueno, no, ya. Está, pero con la selectividad y no... Me refiero, no, los consejos a la hora de hacer... No, es seguir los de usted. Claro, claro. Pero es que me ha asustado, un momento pensé que estaba usted dirigiendo el tráfico o algo. Me bueno, la más... ya le digo, ya aprenderé. Es que usted y yo todavía no hemos quedado a tomar poquita una cerveza. Poquita, porque el día que quedemos a tomar una cerveza, es que ya quedaremos como hay que hacerlo. Te das cuenta que la primera es más usted, te veo con la mano sí, así en alto. Digo, pero yo es que no te estaba mirando a ti, estaba mirando el micrófono. Es que esto es para la mano así en alta, con la palma mirando. Es para que bajes cuando yo te digo bajar, no, la música. Eso es pare, stop. Tú tienes que hacer así, tú pones la mano como... Y como, digo yo... Como Reiki, la palma para arriba y la va elevando suavemente. Entonces yo sé que tengo que elevar. Ahora usted me pone la mano así de... Reiki no, ¿eh? Reiki no. Bueno, no. Yo voy tirando a mí. A ver, vamos a tomar una cerveza franciscaner o paulaner y nos ponemos de acuerdo. Yo me apunto, me apunto. Tú no. Yo me apunto, franciscaner me apunto, me apunto yo. Es que os vi a los compañeros que se quedaron asustados con la mano en alto y digo, pasado aquí. Vamos a ver, que usted le pone peguitas a todos. Pero sin embargo, no me ha gustado mucho la sesión, la verdad, me ha encantado. Y además esa cosa que Lito y yo nos hemos mirado sorprendidos con lo de la cosa esa nuclear en Gabón. Un reactor prehistórico. Histórico. Sí, pero que tiene todo el sentido. Que sobre todo lo que digo, que se puede, lo digo para que la gente busque y piense. Y... Oye, antes también que se nos vaya el tiempo, me ha gustado la frase que ha dicho Einstein, el tiempo siempre da la razón. Casi siempre, o siempre. Pero algunas veces tarda más de la cuenta. Sí, algunas veces tarda. Pero en este caso no ha tardado. Y yo nombraría a nuestro oyente y amigo Esteban Liñares de Santiago de Compostela hasta profeta, fíjate, con el tema de las vacunas. ¿Os acordáis? Sí. Lo que pusimos de las vacunas, ¿cuánto hará? Ni dos meses, ¿no? ¿Qué va? Sí. Ni dos meses. Más o menos. Y ya hemos tenido el... Ya hemos tenido el lío. Luego os contaré, bueno, os lo cuento. El otro día tuve una discusión con una sobre el tema, ¿no? De las vacunas y tal, aunque no tenga que ver, pero a colación de aquel programa, con una persona, y me decía que él no vacunaba a sus hijos, que él no se creía eso, que las vacunas eran dañinas y que él no lo hacía. Y yo, tío, pero estás viendo lo que ha pasado, eso no tiene nada que ver. Y bueno, ¿y tu mujer qué dice? No, si mi mujer es enfermera. Y ahí me quedé muerto ya, porque... Sí, o sea, enfermera y no vacuna a sus hijos. Tu siguiente pregunta tiene que ver, ¿dónde trabaja para no ir? Trabajaba en un hospital, ¿no? Pero me sorprende que alguien, yo qué sé, que no tenga cultura o X, vale. Pero una persona que tiene estudios superiores. Un sanitario que me diga que no vacuna a sus hijos me asusta, la verdad. En fin. Es lo que hay. Don Agustín. Dígame. Empezamos con los chascarrillos. Sí, nos queda... Son rápidos, hoy son rapiditos. Sí, vamos, porque... sino para que... Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutitos. En 5 minutos ya. Chascarrillo. Así que no lo haga. Vale. Bueno. Rapidito es lo que normal. Por consejo de un oyente de José, voy a decir primero el nuevo y después la solución al último. Porque es verdad que si alguien se incorpora hoy al programa por primera vez, escucha la solución de un chascarrillo de repente, sin saber lo que era, y tenía que haber escuchado el anterior. Entonces, primero escucha un chascarrillo, después avisamos de que viene la solución de otro y tiene tiempo para parar. Y irse corriendo a escuchar el programa anterior y no tiene el problema de escuchar una solución que no... Bueno, pues entonces vamos a hablar del de hoy. El del chascarrillo de hoy es la vieja cotilla, o también la vieja del visillo, ¿no? Que más, parece que es más famosa ahora con el tema de... de José Mota. De Mota. Pero bueno, es la vieja cotilla. Y el chascarrillo es muy simple para ver si todos, pues... En fin, vamos a evaluar si la gente... nos escucha bien y nos manda un mensajito, porque los vaya a saber resolver seguro, porque es de primaria, ¿eh? No reírse de los espíritus, que son cosas muy serias, ¿eh? Vale. Bueno, el chascarrillo se lo debemos a Javier de Magallanes, nuestro Javier, que es el que me lo ha pasado, y bueno, yo le he puesto la sal y la pimienta un poquito para hacerlo un poquito más complicado y hacerlo de secundaria en vez de primaria. Pero bueno, yo espero que todos lo acertéis y nos mandéis la solución. Y lo podéis poner todos los que dais clase a niños pequeños, porque es muy, yo creo que instructivo. Bueno, es una familia que vive en un bloque de piso, en el número 12. Tiene dos niños, los niños van como todos los niños al colegio. Salen por la mañana temprano, bajan en su ascensor. Pero en el edificio hay una vieja cotilla que controla todo el edificio, se sabe al dedillo todo lo que pasa. Entonces, bueno, pues ve cómo los niños vuelven del colegio y a veces vuelven juntos y otras veces vuelven por separado. Y cuando vuelve el niño solo, pues se sube en el ascensor y se baja en la quinta planta. Bueno, si viene la niña sola, pues se sube en el ascensor y se baja en la octava planta. Y hay días, bueno, que vienen juntos, que coinciden, que han salido los dos del colegio juntos y se suben los dos en el ascensor y se bajan los dos en la octava planta. Entonces, la vieja cotilla, que a pesar de ser cotilla, pues le encantaba a Ludociencia y Sascarrillo, pensó y dice, ya está. Cogió un posi de estos amarillo sillón o verde caqui y puso una anotación en el cristal del ascensor. A partir de ese día, bueno, los niños siguieron llegando igual, pero con una pequeña diferencia, que cuando llegaban los dos juntos, subían directamente al 12 piso. Bueno, ¿qué escribió la vieja del visillo, la vieja cotilla, en ese posi? Este, en teoría, es bastante facilón, ¿eh? No pensarlo, sale vuelta. Os voy a dar una pista más porque os voy a decir el original. El original es el mismo. Yo lo he puesto un poquito más difícil. La solución es un poquito distinta también, evidentemente. El original es lo mismo, solo que el niño sube a la quinta planta y la niña sube a las 7. Y cuando vienen juntos, los dos suben a las 7. Entonces, podéis mandar la solución a uno, a los dos, y tienen solución distinta. Es un problema para que lo podáis solucionar. Bueno, incluso gente de primaria. ¿Qué os parece? Bueno, aquí están pensando, a ver si para el próximo día nos mandan un reíto y os podéis, una vez que lo veáis, pues lo podéis proponer. Bueno, pues este es el sascarrillo de esta semana, y ahora vamos a hablar del sascarrillo de la semana pasada, que este era bastante más complicado, pero bueno, si vais cogiendo práctica, veis que los métodos siempre son los mismos y que se podía haber acertado. Voy a recordar brevemente en qué consistía el sascarrillo, porque era un sascarrillo en el famoso exoplaneta Avezampalo, que, bueno, le hemos puesto este nombre porque no fue el primero. El primero, me ha dicho David, el primer Avezampalo. Celophoronti. Uno de los primeros exoplanetas que se descubrieron. Celophoronti, así como se lo bautizaron los astrónomos. Bueno, nosotros hemos bautizado a nuestro Avezampalo. Igual es el mismo, pero bueno, es por las condiciones de nuestro personaje, ¿no? Bueno, recordamos, ahí vivían unas que llamaban abejitas con sus zánganos. Estos podían juntarse y hacer una pareja, pero en el caso de que formaran pareja tenían que ser fiel para toda la vida, porque había la ley palo, y eran seres, las abejas, seres superlógicos, y sabían que todos sus congéneres abejas eran perfectamente lógicas. Una abeja sabía perfectamente la vida completa y de lo que hacía de cualquier zángano, menos si estaba casada con un zángano de su propio zángano, que desconocía por completo lo que hacía. Nadie le podía decir a una abeja, a cualquier abeja, nada de su zángano, es decir, no se le podía acusar. Y la ley palo, bueno, pues castigaba a si una abeja encontraba a un zángano, a su propio zángano infiel, pues lo denunciaba, y esa, al finalizar el día, a las 0 horas del día, ya por la noche del día siguiente, bueno, pues lo mandaban en una nave al espacio exterior. Bueno, recordamos que había un día 35 zánganos infieles ya, los meses eran, en este exoplaneta, de 30 días, y bueno, la abeja reina, viendo estas circunstancias, pues el día 1 del quinto mes, dijo, para alentar un poco las abejas, a ver qué pasaba, ¿no? Lamento comunicaros que hay un zángano infiel. Bueno, pues la pregunta era, ¿qué ocurrió? Si es que ocurrió algo, y qué día ocurrió la solución. Nadie me ha contestado, no sé si ahora aquí en directo, el otro día Joaquín salió, pero bueno, de momento no veo de esto. Bueno, ¿cómo se solucionan estos problemas? Ya lo hemos hecho en varias veces, en varias ocasiones, y es un recurso matemático que aquí se puede incluso aplicar, que es, tenemos que resolverlo sabiendo que hay 35 zánganos, pero vamos a empezar por lo fácil. Vamos a suponer que tenemos un zángano infiel. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que en vez de 35 estamos en la misma circunstancia de problema que hemos planteado y hay un único zángano infiel. Bueno, pues si la reina, sin acusar a nadie ni decírselo a la abeja, comenta que hay un zángano infiel, bueno, pues todas las abejas menos una sabían ya que había un zángano infiel, porque saben cómo se comportan los demás zánganos menos el suyo. Sin embargo, la abeja afectada, que su zángano era infiel, pues creía que había cero. Pues si alguien dice que hay un zángano infiel, pues descubre que es el suyo, no puede ser otro, porque ella cree que hay cero, porque no conoce a ningún zángano infiel. Luego, para N igual a 1 está tirado. Para N igual a 1... ¿Y tú esas cosas cuando las piensas, Guillo? No sé, me levanto por las mañanas y... Sobre todo en el trono. En el trono se piensa mucho en eso. Bueno, este es el caso de N igual a 1. Bueno, vamos... ¿Para aplicar la inducción o directamente? Vamos a continuar. No, no, vamos a continuar. Lo lógico es hacerlo para N igual a 2. Y después, pues, para N igual a 3, si no nos sale, N 4... Lo suyo es hacerlo para n menos 1 y después para y ver que para n funciona o cómo sería, ¿no? En nuestro caso no hay que hacerlo ni siquiera para números n, sino para n 35, con lo cual es más fácil porque es un caso concreto. Entonces, para n igual a 2, ¿qué pasaría? Bueno, pues vamos a suponer que hay dos abejas, dos zánganos infieles y por tanto dos abejas que creen que nada más que hay uno. El resto sabe que hay dos, pero hay dos que solo conocen a un zángano infiel porque el suyo propio no lo saben, no lo conocen. Entonces, A y B, dos abejas A y B. Bueno, pues la abeja A piensa que esa misma noche que la reina ha dicho que hay un zángano infiel, pues, como ha pasado en N igual a 1 que hemos demostrado, la abeja B va a decir, es el mío, porque yo no conozco a ninguno, luego va a mandar a su zángano a esto. Pero no lo hace porque la abeja B también sabe que hay un zángano, pero piensa que no es el suyo, que es la de la abeja A. Con lo cual, cada una piensa que quien tiene que denunciar al suyo es la otra. Luego, ninguna de las dos ese día denuncian a nadie. El primer día pasa sin que ningún zángano vaya al espacio. Pero claro, si ningún zángano va al espacio, el segundo día ambas caen en la cuenta que la abeja B sabía que había un zángano y sabía que no era el suyo. Luego había dos zánganos. Aunque la abeja reina haya dicho que hay un zángano, la abeja A deduce... Porque la abeja B no ha mandado su zángano al espacio de que hay dos zánganos. Entonces, si hay dos zánganos y yo nada más que conozco uno, pues el mío es el segundo. El zángano ese que falta, que dice la reina, es el mío. Luego, el día 2, la abeja A y B mandan denuncian y mandan dos zánganos al espacio. ¿Lo habéis entendido? Sí. Dime, Juan. La reina dice, hay un zángano. Sí, la reina dice, hay un zángano. Aunque hay 35, pero el hay un zángano no quiere decir nada más que hay un zángano. Lamento decir que hay un zángano. No dice ni hay más, ni hay menos. Hay un zángano. Entonces, si hubiera realmente uno, ocurriría lo que hemos dicho. La única que lo conoce, lo manda. Si hubiera dos, el segundo día hay dos que se dan cuenta. Pues así, si vamos escalando, el día 34, que sería el cuarto día del sexto mes, pues hay 35 abejas que creen que hay 34 zánganos infieles. Y entonces la abeja A cree que son las otras 34 las que van a denunciar y se van ahí. Y así cada una de ellas, con lo cual ninguna de las 35 denuncia a los zánganos porque le falta uno. Y el mismo día 35, cuando ven que el día 34 por la noche va a pasar el 35, no han descubierto, pues las 35 descubren que el que faltaba, el zángano infiel, era el suyo, porque cada una conocía 34, hay un zángano de más que es el suyo. Y entonces el día 5 del siguiente mes es cuando pues cogen a todos los zánganos, a los 35 zánganos, y los mandan al espacio. ¿Lo puedes repetir? ¿Os ha parecido muy complicado? No, una vez explicado. Es un razonamiento es un razonamiento, fijaros, esto, este tipo de razonamiento, aunque parece que esto es para una tontería, estas son las demostraciones que se hacen para N igual a 1, para N2, acordaros de con el pentágono y los triángulos, como hicimos el caso 1, el caso... Y entonces es un método para que los alumnos o nosotros o todos aprendamos a cómo hacer este tipo de resolver problemas partiendo de uno. De todas formas hay que hacer un razonamiento correcto y completo, darte cuenta en cada caso. Si uno no lo descubre para dos, pues lo hacemos para tres, para cuatro, va viendo varios casos, hasta que uno ya descubre la posible cadencia y lo puede aplicar a n-1 y a n. Y en el caso de hacer una fórmula, en este caso no hace falta fórmula porque tenemos 35, ¿no? No hace falta decir para n. Entre la abeja, el zángano, la calor. ¿Me puede hacer un resumen, Miguel? No, es que tuvimos una cervecita. A doble espacio, por favor. Un resumen. Una cervecita y hablamos. Porque... Es que tuvimos una cervecita. Vaya, vaya. Las de trigo no suelen ser muy refrescantes, pero bueno. ¿Os ha parecido demasiado complicado? He puesto hoy otro. Son grandes. He puesto hoy otro muy simple para que la gente se anime y que tenga ideas, si el tema es tener ideas. A veces es complicado resolverlo, pero bueno, es comerse el coco. Y además en una semana, a lo mejor a veces poco tiempo. No tenemos tiempo para pensar tanto, ¿no? Pero bueno, es cuestión de comerse el coco, ¿eh? Y con este tipo de problemas ya resueltos, cuando ponga otro parecido, que no va a ser nunca igual, advierto, pero tenéis un ejemplo de... ¿por dónde pueden ir los tiros? De decir, bueno, una idea feliz. Pues no hace falta tener una idea feliz completa, sino una idea feliz que ya alguien ha tenido otra parecida antes y de esto. Yo le entiendo mejor en su faceta de guía turístico en su pueblo, ¿eh? Bueno, pues mientras tú hablabas, sí, estaba de fondo la fantástica banda sonora de la fantástica película que he visto por quinta vez, Interestelar. ¿Cuál será la última? No lo sé, cada vez descubro cosas nuevas. Hasta son las 10 y 2 minutos ahora mismo, cumplimos una hora de programa. Nos vamos a tomar una cerveza. Vale. Para este sacarrillo, perdonad, no vengo la semana que viene, tenéis 2 semanas. Es simple y 2 semanas, así que podéis mandar los correos y evaluamos que la gente, bueno, dice. Tienes que dar un premio, como no de un premio. Bueno, vamos a ver, Joaquín ya está aquí, ahora lo hablaremos, a ver la comida, a ver si derrama. Camela en rama. Camela, oye, sigue en pie, es una de mis frustraciones del programa, intenté cambiar la sintonía por una de Camela, Te regalo el universo, pero David Chacón sigue dijo en contra. Dijo que no, se opuso completamente. ¿No te gusta, no, David? ¿Te gusta más esto de Interestelar? Sí, más fuerte. Bueno, pues a mí me sugiere más, ¿no? A ver si para otra vez pongo a Camela con el regalo. Y Camela está un aflamencado, ¿no? Sí, pero nosotros más flamenco que nosotros aquí en frente de la radio, Jerezano, que yo que somos, y tú de San Lucas. Sí, llevamos todo el programa escuchando las palmas aquí al lado, David. Pues, tío, no sabemos cómo te ha arrancado. Por eso. Hasta y eso que está en feria de San Lucas, hombre. Ahí va. Hasta... Tú no corres a caballo en las caballos de San Lucas, ¿no? ¿Tú no vas a las carreras? Sí. ¿Sí? A las carreras de caballo... A verlas, sí, claro, pero con mis prismáticos, o sea, con los prismáticos de 20x60 de la marca Bresser. ¿Y el telescopio no te sirve para ver la del caballo? Sí, también, pero llama mucho la atención y se va a poner la gente y los niños a ponerme a... Pero quizás te digo una cosa. Lo que yo le temo es que se llene el espejo de arena. Ahí va. Eso es lo que yo le temo. Escúchame, quizás sea el único evento deportivo que dependa de las mareas. Sí. Por supuesto. Posiblemente, ¿eh? Porque el horario de las carreras depende de las mareas. Además, lo ve las carreras al revés con el telescopio. Eso es boca abajo. Yo, eso es verdad, lo veo boca abajo. Felicidad. Hasta jueves que viene, ¿vale? Vale, hasta jueves. Adiós. Jueves. Adiós.